mañana vas a estar mejor. No tienes por qué preocuparte, voy a sacar mis ojos de vos. Tantos se tratarán de besar, mis brazos ya nunca más te podrán alcanzar, y no sabré dónde ir. Vas a tener que aprender a salir, las trincheras del tiempo se extinguen cuando vos venís. Tus amigos no tenían que perder, pero igual activaste el grifo que te extinguió. Rápido ese calor, tantos te tratarán de besar, mis brazos ya nunca más te podrán alcanzar, y no sabré dónde irán. Vas a tener que aprender a salir, las trincheras del tiempo se extinguen cuando nos ven. Voy a soltar tu mano, tengo que volver a andar. Va a ser difícil andar por ahí sin tu.